para seguir. Vemos que no, no hay nada amable entre los dos. La noche vendrá, quisiera ir tan lejos hasta descubrir cuánto soy yo. Veranos de azar, bizarra piel, suda color hasta enloquecer. Es que ni así me hará ceder. Mi mundo gira sin que estés en él. ¿Cuánto soy yo? ¿Cuánto sabes? Chances, llaves, corazón.